Buen día, amigas y amigos. Reciban un afectuoso saludo de parte del equipo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que a esta hora se conecta a ustedes a través de su programa informativo municipal. Un programa producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Y que, por cierto, usted escucha gracias al apoyo de esta tremenda radio comunitaria que nos apoya en la difusión y puesta al aire cada semana. Y por fin ha llegado la semana del 18 de septiembre, semana de fiestas patrias, feriado XL, le dicen algunos, pero en fin, son días festivos, días para estar en familia, con los amigos, y por cierto, el llamado es a la prevención, a la precaución, para poder tener una linda celebración este año 2024. La Municipalidad de Quintero ha preparado una tremenda fiesta costumbrista en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo para esta semana, entre el 17 y el 21 de septiembre. Así que todos invitados a la explanada del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo para disfrutar de esta fiesta gratuita. Así que acérquese con la familia, con los niños, porque habrá dispuestos juegos en la cancha para que ellos, los más pequeños, también puedan tener una linda celebración. Recuerde observar las medidas de seguridad dispuestas para este gran evento que trae grandes artistas, ya los hemos estado nombrando, artistas locales de Quintero, de Loncura, de Valle Alegre, y también artistas nacionales e internacionales. Así que dele una revisadita a las redes sociales para que usted pueda conocer esta tremenda parrilla de números artísticos que tenemos para esta semana de celebración. Como siempre, en el inicio de nuestro programa, damos lectura a los titulares de esta jornada. Selecciones de fútbol sub-13 y sub-35 de Quintero recibieron nueva implementación deportiva aportada por el municipio. Llegan fondos para la atención de salud municipal. Municipalidad de Quintero abre postulaciones a la beca de deportes 2024. Gestores territoriales de la Dirección de Educación Pública se reúnen con directivos y docentes de los establecimientos municipales de Quintero. Departamento Municipal de Salud celebró el Día de la Atención Primaria. Comisión de Finanzas realiza la reunión número 99 del periodo. Escuela Juan José Tortel celebra 71 años de historia y compromiso con Valle Alegre. Corporación Municipal de Deportes y Recreación firmó contrato con Marca Deportiva. Estas noticias, música, comentario, efemérides, datos de interés a partir de este momento en su programa informativo municipal. La Municipalidad de Quintero realizó un importante aporte a las selecciones de fútbol sub-13 y sub-35, entregándoles nueva indumentaria para su participación en el campeonato regional que se está disputando este mes de septiembre. La implementación deportiva fue entregada el viernes 6 de septiembre por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, acompañado por los concejales Rolando Silva Fuentes y Mario González Ahumada. en la sede de la Asociación de Fútbol de Quintero. El equipamiento fue recibido por dirigentes, jugadores e hinchas que asistieron a la significativa ceremonia. Además de la nueva indumentaria, el aporte de la Municipalidad de Quintero incluye el transporte de los equipos cuando deban trasladarse a otras comunas durante el desarrollo del Campeonato Regional de Fútbol 2024. Conversamos con el alcalde Mauricio Carrasco, el concejal Rolando Silva y la presidenta de la Asociación de Fútbol de Quintero, Irma Villalobos. Este trabajo de alcalde y también de concejal son trabajos de mucha dedicación a la comuna y requiere mucho tiempo y también su trabajo. Pero tenemos la posibilidad de tener momentos tan felices en este cargo como lo que hicimos recién, de entregar esta implementación deportiva a las selecciones que nos van a representar regional y ojalá que nacionalmente, ¿cierto?, a la sub-13 y la selección 35. Así que este proyecto que presentó la asociación, la presidenta, la señora Irma, hoy día estamos entregando toda la implementación nueva para que vayan motivados y por supuesto que además del buen fútbol que ellos practican, también seamos representados de buena manera con la indumentaria deportiva. Estoy feliz porque por los niños, por los adultos que recibieron esta indumentaria, que les va a servir, van a llegar mejor preparados a donde vayan a competir. Agradecido del alcalde junto al consejo por brindarnos esta ayuda tanto en esto y también nos se comprometieron a ayudar también con la movilización. Así que agradecido del consejo por apoyarnos el deporte en Quintero. Contento hoy día porque se entregó un proyecto que nos pidió la Asociación de Fútbol de Quintero, en el cual estamos patrocinando a la sub-13 y a la sub-35 en el Campeonato Nacional. Aquí, contento por todo el consejo, aprobó la iniciativa conjuntamente con el señor alcalde. Así que siempre apoyando el deporte de la comuna y especialmente al deporte en general, que eso es lo que caracteriza a nosotros como municipalidad. Dos modificaciones presupuestarias al alza fueron preaprobadas por la Comisión de Salud número 36, que dirige el concejal Antonio Aguayo, las que luego fueron ratificadas en el Consejo Municipal número 117, celebrado ambos este miércoles. Al respecto, el concejal Aguayo explicó que se podrán contratar a honorarios a partir de ahora y hasta el mes de diciembre a 2 enfermeras y a 2 técnicos en salud con el fin de que actúen como avanzada en caso de alguna emergencia medioambiental. Estas contrataciones se realizarán gracias al aporte proveniente del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca por la suma de 16 millones de pesos por la línea de apoyo a la gestión local AGL. Hoy día la Comisión de Salud estuvieron presentes la mayoría de los concejales, el cual se aprobó una modificación presupuestaria donde considera un programa, ¿cierto?, que viene del Servicio de Salud, que tiene un monto de 16 millones de pesos para poder contratar a 2 enfermeras y a 2 TENS por emergencias ambientales. Por supuesto que todo recurso es bienvenido, más si son recursos humanos, al fin y al cabo, los que necesitamos. Esto se hace con el objetivo de el poder estar alertas y atentos a alguna emergencia ambiental, ya sea en la comunidad o en los propios colegios. Lamento en verdad que se normalice este tipo de situaciones ambientales por la inyección de algunos proyectos, de algunos convenios. Estamos normalizando el tema de las emergencias ambientales, estamos normalizando, no nosotros, sino que viene del gobierno central, de la Seremi, del Servicio de Salud, y creo que eso no corresponde, pero por supuesto que nos viene bien también el poder contar con 4 profesionales que estén alertas ante alguna situación antes mencionada. Entre el 9 y el 30 de septiembre, la Municipalidad de Quintero, a través de la Oficina de Becas y la Oficina de Deportes, abrirá las postulaciones a la Beca de Deportes 2024 en las categorías de formación, competencia y alto rendimiento. Esta ayuda municipal dirigida exclusivamente a los deportistas residentes en la comuna de Quintero, les permitirá cubrir gastos como inscripciones a campeonatos, pasajes, adquisición de material deportivo, tratamientos médicos o financiamiento de suplementos alimenticios, entre otros ítems consignados en las bases de postulación. Conversamos con Patricia Lillo Castro, encargada de la oficina de becas, Antonio Latrille Sandoval, encargado de la oficina de deportes, y con el coordinador de deportes, Rodolfo Riveros Soto. La Ilustre Municipalidad de Quintero, a través de la Oficina Municipal de Becas junto con la Oficina de Deporte y Recreación, hace una convocatoria abierta a todos los deportistas de la comuna a postular a la Beca Municipal de Deportes. Desde lunes 9 de septiembre hasta el 30 de septiembre pueden hacer retiro de formularios para poder acceder a este beneficio municipal. Invitamos a todos los niños, jóvenes y adultos que practican alguna disciplina de nuestra comuna, lo que pertenecen a nuestros talleres, tanto de la oficina de deporte como la corporación de deporte, acercarse, ¿no es cierto?, a la oficina del gimnasio municipal y la oficina de becas en horario de lunes a viernes de 9 a 13:30 para que retiren el formulario, ¿no es cierto?, y puedan postular a esta beca 2024. También invitamos a toda la gente que postula la beca a una charla informativa este sábado 14 a las 10 horas en el auditorio IDECO en Arturo Prat, en donde podrán hacer las consultas correspondientes. Nosotros hablaremos sobre las modificaciones de la beca deportiva, los beneficios y mucho más. Así que invitamos a toda la gente que postule o a los representantes legales de menores de edad que también van a postular a la beca, que asista este sábado a contar de las 10 de la mañana en el auditorio de IDECO. Este martes, funcionarios de la Dirección de la Educación Pública sostuvieron dos jornadas de trabajo con los directivos y docentes de los 6 establecimientos municipales y los 4 jardines infantiles, con el objetivo de informar detalles acerca del proceso de traspaso al Servicio Local de Educación Pública Costa Central, que ocurrirá a partir del 1 de enero de 2025. Durante la mañana se reunieron con los equipos directivos y por la tarde con docentes de los colegios y jardines. Al respecto, la directora de Educación Municipal, Edith Varas, sostuvo que esta es la oportunidad para que ellos informen y para que salgan todas las consultas e inquietudes que puedan tener los equipos directivos. Recordó que este no es un trabajo nuevo, puesto que desde el año 2017 están trabajando en el traspaso. Escuchemos lo que dijo la directora de Educación con un mensaje a los apoderados de los establecimientos y jardines que serán traspasados. Hoy día en Quintero tenemos el agrado de recibir a funcionarios de la Dirección de Educación Pública que vienen a tener una reunión informativa con todos los equipos directivos de los establecimientos educacionales a traspasar al Servicio Local de Educación Pública Costa Central. Es una oportunidad para que ellos informen y para que salgan todas las consultas e inquietudes que puedan tener los equipos directivos. Este no es un trabajo nuevo. Nosotros desde el año 2017 estamos trabajando en el traspaso. ¿Por qué del año 2017? Porque en ese tiempo Omar Vera Monroy, funcionario del Ministerio de Educación, yo lo invité a una reunión con los directivos aquí mismo, en este hotel, para que viniera a informar sobre la ley que se iba a promulgar. Todavía no teníamos ley de traspaso y él vino a informar cada uno de los puntos. Por lo tanto, en el 2017 ya estábamos hablando de traspaso de la educación municipal a los servicios locales de educación pública. Y de ahí, como usted bien dice, no hemos parado. Nosotros tenemos el trabajo de entregar todo correctamente, dotación docente, bienes muebles, bienes inmuebles, todo lo que se lleva el traspaso. Y algo bien positivo es que la próxima semana, después de las fiestas patrias, se va a instalar en el DAEM un equipo del Servicio Local de Educación Pública para trabajar con la señora Isabel en remuneraciones. El viernes 6 de septiembre se celebró en el CESFAM de Quintero el Día de la Atención Primaria de Salud APS, en conmemoración de la Declaración de Alma Ata firmada en 1978, donde se destacó la importancia de los recintos de salud como el primer nivel de contacto con la comunidad. En la comuna de Quintero, este rol lo cumplen tanto la Posta Rural de Loncura como el CESFAM, ambos administrados por la municipalidad. Su objetivo es aplicar los distintos planes y programas de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación que requieren los vecinos. Finalmente, y con el objetivo de brindar una mejor atención, el Departamento Municipal de Salud ha puesto a disposición los siguientes números telefónicos: 32 32 76 425. Este corresponde al SOME Sector Azul para la entrega de información de los programas del APS. Y también al 32 25 76 424 es el SOME del Sector Verde, también para la entrega de información de los programas APS. Con respecto a la actividad conmemorativa, conversamos con Joana Contreras, terapeuta ocupacional del CESFAM, también con Catalina Aravena, dentista de este mismo recinto. Actualmente se están desarrollando dos programas comunales, que es el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que cuenta con kinesióloga y terapeuta ocupacional, quienes realizamos talleres de actividad física y de estimulación cognitiva para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de nuestra comuna. Y además se desarrolla el programa Vida Sana, que cuenta con tres profesionales: nutricionista, tecnólogo en deportes y además psicólogo. Los adultos mayores que vienen al CESFAM, principalmente a mayores de 60 años, que sean beneficiarios de FONASA, y se realizan las derivaciones acá mismo en el CESFAM a través de nutricionista, de enfermera, o pueden también dirigirse directamente a los centros donde realizamos los talleres, que son actualmente Salón Comunitario, donde está el Registro Civil, son la sede Nueva Serena acá en Quintero, y además realizamos Loncura, en la sede Las Brisas. Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina Aravena, soy dentista de DF del CESFAM de Quintero. Estoy encargada de ejecutar el programa JUNAEP. Dentro de los programas que ejecutamos acá está el programa de cero, que se enfoca en el riesgo de generar caries. También después tenemos el programa GES de embarazada, programa GES de 6 años. También tenemos el programa GES de urgencias y morbilidades de adultos, que eso contempla adultos y adultos mayores. Además, poseemos otros programas de prótesis, que a medida que curse el año vamos a estar llamando a los pacientes que califiquen para ser atendidos. Bueno, con respecto al programa dental, como refería anteriormente, se compone por varias aristas. Entre eso atendemos niños, adultos, adultos mayores. Yo especialmente me enfoco en atender niños del programa JUNAEP, que son niños que se atienden específicamente de ciertos colegios, de la comuna y ciertos cursos de la comuna. Y en nuestra sección de efemérides queremos recordar la creación de la primera Junta de Gobierno en el año 1810, oficialmente llamada Junta Provisional Gubernativa del Reino, a nombre de Fernando VII. Fue la primera Junta de Gobierno que se creó con el fin de administrar la Capitanía General de Chile. Sin embargo, las ideas independentistas ya habían permeado la aristocracia, siendo este el gatillador del proceso independentista de Chile, reconocido como tal en la Declaración de Independencia en el año 1818. Y como ya estamos hablando del 18, yo les quiero adelantar que para este 18 de septiembre vamos a tener en el escenario del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, de nuestra fiesta costumbrista, a un gran grupo de cumbia un grupo argentino, son invitados especiales para esta oportunidad y se trata del grupo La Cumbia. ¿Qué tal, amigos de Chile? Soy Luis, el cantante de La Cumbia, y les quiero contar que el miércoles 18 de septiembre La Cumbia en vivo en la fiesta costumbrista Quintero 2024 vamos a estar cantando todos los éxitos de La Cumbia, como este que dice: cuando te veo, mi amor, se me paraliza el corazón, ya llegó este ritmo alegre, regresa amor. Recuerden, miércoles 18 de septiembre La Cumbia festejando fiestas patrias con toda la gente de Quintero. Si quieres cumbia, ¡toma! Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. ¿Eh? Este 26 y 27 de octubre son las elecciones regionales y municipales en Chile. El voto es obligatorio y tú eliges qué día ir a votar. Recibirás 4 cédulas electorales para elegir a las mujeres y hombres que serán gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. Es fundamental que decidas tu voto con anticipación, ya que hay muchas candidaturas y las cédulas electorales serán grandes. Así el proceso será más ágil para todas y todos. Infórmate en CERVEL.cl, en las redes sociales de CERVEL o llamando al 600-6000-166. Elecciones 2024. CERVEL, 100 años. Un voto más cerca. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso con su programa informativo municipal. Se nos vienen grandes artistas en el escenario del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo entre el 17 y el 21 de septiembre. Por lo pronto, sigamos revisando las noticias de esta semana. Comisión de Finanzas realiza la reunión número 99 del periodo. Satisfecho por el trabajo realizado, se demostró este miércoles el presidente de la Comisión de Finanzas, el concejal Rolando Silva, luego de dirigir la reunión número 99, en la que se estudiaron diversas solicitudes y una llamada a licitación, las que fueron aprobadas en el Consejo Municipal número 117. Junto con destacar la importancia de la Comisión de Finanzas, responsable de estudiar, preaprobar y fiscalizar en qué se invierten los recursos municipales, el concejal Silva informó que durante la reunión se habían aprobado una patente de alcoholes de las 10 que estaban pendientes para su renovación. Además, se aprobaron 2 subvenciones, una por 10 millones de pesos, para el arreglo de parte del techo de la sede del Sindicato de la Caleta de Loncura, que sufrió un grave deterioro producto de un incendio. También hubo un aporte por 1.800.000 pesos al Club Deportivo de Bodyboard Leyendas de Quintero para apoyar el viaje de uno de sus socios al Campeonato Panamericano de Surf PASA Games 2024 en Punta Rocas, Lima. Se trata de Renato Arellano, entrenador de la selección chilena de esta especialidad y noveno en el ranking internacional. Finalmente, se preaprobó el llamado a licitación del servicio de telefonía móvil y Wi-Fi municipal por 18 meses, por un valor máximo mensual de 7.500.000 pesos. Se hizo una comisión de finanzas número 99 ya. Bueno, esta vez vimos las patentes de alcohol, en la cual se presentó una patente de alcohol, 184 patentes son en total, van a quedar pendientes 10 por la ley de alcohol. Se aprobó una de las que están atrasadas ya, que es el hotel de Jimena Reyes Castatúa, que es el hotel Palermo, y ella puede optar y pagar sus patentes. Las subvenciones municipales, que se vieron 2 subvenciones municipales hoy día en la comisión, Sindicato de Pescadores de Trabajadores Independientes, Pescadores Artesanales de Caleta Loncura, en el cual ellos sufrieron un accidente, un incendio grave, gracias a Dios no hubieron desgracias fatales, y se aprobó un presupuesto de 10 millones de pesos para arreglar y reparar la techumbre, sistema eléctrico, adquisición de equipos y maquinaria eléctrica que se consumieron en el incendio, y por el rol que ellos cumplen para la comuna, por el gremio, se aprobaron los 10 millones de pesos para restaurar eso. Y también se vio una subvención para el Club Deportivo Social y Cultural de Bodyboard y Surf Leyendas de Quintero, en el cual están patrocinando a un socio de ahí que va a participar en la versión número 17 de los Juegos Panamericanos de Surf, presentando y encabezando el Team Chile de deportistas quinteranos, es Renato Arellano, en el cual se subvencionó el Va Perú con 1.800.000 pesos. ya se aprobaron eso también. Por último, se vio el servicio actual de telefonía celular y wifi de la municipalidad, en el cual se autorizó el llamado a licitación pública por 18 meses por 135 millones, son 7 millones y medio mensuales, en el cual son para todos los teléfonos celulares que cuenta la municipalidad. Así que también se tomó un proyecto a favor. El sábado 7 de septiembre se desarrolló la fiesta de aniversario número 71 de la Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre, en la que participó el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y la concejala Tamara Tello Gallo, además de autoridades civiles y militares, quienes acompañaron a la comunidad educativa y a los vecinos del sector en la gala folclórica ofrecida por los estudiantes, profesores y auxiliares de la educación. La actividad realizada en la cancha del Club Deportivo Valle Alegre contó con puestos de comida, juegos y un escenario en que se presentaron diferentes números artísticos preparados por la comunidad educativa. Estamos culminando la semana que donde celebramos los 71 años de nuestra escuela Juan José Tortel de Valle Alegre con la comunidad como acostumbramos, una fiesta de toda la comunidad vallealegrina de Quintero que se une para poder llevar a cabo una actividad donde los niños sean preparados, hay bailes, hay mucho folclor, donde nosotros destacamos el patrimonio y la vinculación con el territorio. Así que estamos muy, muy contentos y orgullosos de esta instancia donde también nos acompañan nuestras autoridades y poder en conjunto poder celebrar la vida de nuestra escuela que se proyecta, crece con mucho futuro para nuestros niños y nuestra localidad de Valle Alegre. Bueno, saludar al colegio por sus 71 años de aniversario. Feliz cumpleaños a toda la comunidad educativa de Valle Alegre, a través de su directora Jimena y todo su equipo técnico, asistente a la educación, profesores y principalmente también los apoderados, que son muy comprometidos. Y un abrazo cariñoso a cada uno de nuestros estudiantes que participan de este colegio y hoy día culmina un aniversario más con esta fiesta costumbrista. Estoy muy contento de haber cumplido un compromiso que antes que yo terminara mi periodo pudiéramos tener octavo. Bueno, para la comunidad de la Escuela Valle Alegre, la dirección, el Centro Padre, la Junta de Vecinos, es clave y es hermoso estar acá nuevamente en esta feria costumbrista. Club Deportivo Valle Alegre, que le agradecemos por supuesto la colaboración para poder estar acá. Es una jornada de mucha alegría porque cumplimos 71 años de que la escuela existe como tal. Se supone que hay muchos años más previos, pero desde que fue reconocida tenemos 71 años y es hermoso. Agradecer también a la autoridad municipal, al alcalde que está acá y que tiene un gran compromiso por cumplir. Nuestro octavo es algo que busca hace mucho tiempo la comunidad de Valle Alegre, así que concretarlo es una gran, gran acción y que agradecemos por supuesto. El martes recién pasado se realizó una importante firma de convenio entre la Corporación de Deportes y la marca Olympus Chile, en donde los deportistas de nuestra comuna y los clubes deportivos podrán acceder a distintos descuentos en insumos e implementos deportivos. Una gran alianza en mejora para las distintas disciplinas deportivas de nuestra comuna. Tras la firma del convenio, conversamos con el alcalde y presidente de la Corporación de Deportes, Mauricio Carrasco, también con Rodrigo Castro, gerente de la corporación, y además con Juan Rivera, fundador de la marca Olympus Chile, además de los concejales Mario González y Alejandro Sepúlveda. Para nosotros es muy importante, primero porque tenemos la relación directa con la empresa y lo más importante para los socios de la corporación es que van a tener unos descuentos muy interesantes, obviamente con un certificado que entrega la corporación que pueden acceder a estos beneficios. Es una marca tremendamente conocida, prestigiosa, de hecho está hoy día representada en los Juegos Paralímpicos. Es una marca ya transnacional, así que estamos muy felices con don Juan de agradecerle que es el creador. Es una marca familiar, ¿cierto? Estuve con su gerente, representante legal. Así que le damos la bienvenida a esta marca a Quintero y esperamos seguir que este convenio vaya creciendo y poder mostrarle a ellos todas las instalaciones deportivas que tiene la comuna. Es un convenio que va a apoyar directamente a los clubes. Son más de 500 clubes deportivos que existen hoy en día en la comuna, de diferentes deportes. Los clubes que vean esta nota, acérquense a la corporación a través de las redes sociales, pregunten de qué se va a tratar el convenio. Hay descuentos materiales deportivos de muy buena calidad y el precedente más importante, que es una empresa a nivel nacional. Y en base a este convenio vamos a poder apoyar a deportistas de alto rendimiento a la comuna, vamos a poder apoyar a niños que recién se están formando en el deporte, y obviamente para nosotros y nuestro fundamental trabajo es crear cultura deportiva acá en la comuna. A nosotros como Gran Familia Olympus nos sentimos honrados de poder participar, porque como decía adelante, estamos dentro de la visión y misión de la empresa, que es apoyar mucho al deporte, sobre todo al deporte formativo, al deporte inclusivo, y para poder llegar después a apoyar al deporte competitivo. El llegar a esta instancia a nosotros como empresa nos motiva, y sabemos que con esto vamos en la senda correcta, en la cual de apoyar, de democratizar el deporte a través de productos de buena calidad y de precios muy asequibles al mercado. Agradecer esta iniciativa, esta gestión que se hace a través de nuestra Corporación de Deporte, buscando siempre la preocupación en lo formativo. Queremos agradecer también a la empresa Olympus por este convenio importante que hoy se realiza. Agradecer al equipo técnico también de nuestra corporación, porque sin duda la preocupación del Consejo y del Alcalde es nuestro deporte. Son diferentes niños, diferentes organizaciones que se ven beneficiadas con este convenio, y es por eso que queremos seguir trabajando. Llamamos a toda la comunidad de Quintero que se pueda acercar también a través del gerente de la Corporación de Deportes, a través del personal, para poder gestionar este tipo de convenios. Queremos que estos tipos de convenios de vinculación pública-privada sean en beneficio de ustedes, pero hay que utilizarlo. Y hago este llamado públicamente. Esperemos que los próximos años se siga trabajando en esto, porque lo más importante de una corporación es el autofinanciamiento y también la gestión con público-privada, para ver que ustedes ven en beneficio el deporte, que el deporte también es vida sana, también es prevención, y esperemos que el deporte se vea diversificado en toda la comunidad de Quintero. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. El sábado 14 de septiembre, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero les invita a celebrar el Día de la Chilenidad en Quintero y en Loncura. Esta es una excelente oportunidad para disfrutar de las tradiciones, compartir en familia y rendir un homenaje a nuestras raíces culturales. Esta jornada comenzará a las 11:15 en la cancha ubicada a un costado de la Casa Estación, con juegos típicos chilenos para rescatar las costumbres que nos caracterizan. Luego, durante la jornada de la tarde, habrá una gran presentación circense en el Centro Cívico de Loncura. ¿Te estás preparando para festejar las fiestas patrias? Te traemos un panorama imperdible. La Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero les invita este sábado 14 de septiembre a celebrar el Día de la Chilenidad en Quintero y Loncura. La jornada comenzará a las 11:15 horas en la cancha estación, con juegos típicos chilenos para rescatar nuestras costumbres. Luego, a las 17 horas, estaremos en la plaza del Centro Cívico de Loncura conmemorando el Día Nacional del Circo, con un espectáculo divertido junto a entretenidos payasos. Ambas actividades son totalmente gratuitas para todas las familias, así que los esperamos. Y bien, amigas y amigos, hemos cumplido con presentar a ustedes las noticias más relevantes de esta semana a través de nuestro programa informativo municipal, que por cierto es apoyado en la difusión y puesta al aire por esta querida radio comunitaria que usted escucha a esta hora. Nuestros agradecimientos a todo el equipo humano de esta gran radio, y también a ustedes, queridos vecinos y auditores, que nos acompañan en cada jornada. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos un gran abrazo y nuestras buenas energías para estas fiestas patrias. Como siempre, la invitación es a la moderación en el consumo del alcohol, en la seguridad vial y, por cierto, también en los recintos en donde se desarrollen estas actividades. Les deseamos unas felices fiestas patrias y nos estamos encontrando dentro de una semana más, siempre por este punto del dial y también a través de la señal de internet de estas emisoras que nos acompañan. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.